Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Queridas amigas, querida familia de Luna 9 Radio Digital, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Miércoles de Salud, un espacio creado especialmente para ustedes, mujeres, madres profesionales y emprendedoras que cada semana buscan respuesta, guía y acompañamiento en su caminar. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les saluda a su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA y para Hispanoamérica y el mundo. Hoy vamos a conversar de un tema que toca el corazón de toda madre, la lactancia materna y sus beneficios para el lenguaje. Un tema que une ciencia, nutrición y desarrollo emocional. Porque la lactancia no es solamente un alimento, es comunicación, ese vínculo, y es la primera gran forma de lenguaje entre una madre y su bebé. Para hablar de esto, me siento muy honrado de tener dos invitadas excepcionales, la licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, especialista en neurolingüística, autora y cofundadora de proyectos en la clínica CIEN, y la licenciada doctora Daniela Priscila García Mercader, nutrióloga clínica, apasionada de la salud intestinal y el envejecimiento saludable. Pero antes, vámonos a una breve pausa y luego continuamos con la buena música para enseguida empezar este tema del día de hoy. Antes, les comparto que, como en cada programa, tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está fijada siempre en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y ahora también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿qué cree usted que influye más en el desarrollo del lenguaje de un bebé? Y estamos dando tres opciones. La opción 1, la estimulación temprana en casa. Opción 2, la nutrición adecuada. Opción 3, ambos factores combinados, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestras invitadas que nos den un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. ¿Ya tienes tu taza de café? ¿Tienes tu taza de té? Entonces, vámonos a una pausa comercial. Estás escuchando Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Volvemos en un momento, así que no te vayas porque lo mejor está por venir. Respira hondo y escucha con el corazón. Regresamos. Luna

Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 20 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviznando en estos momentos y tenemos una temperatura que está en 71 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 67. Es decir, estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 20. Muy buenos días, y es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Antes estábamos disfrutando de un gran tema, All That She Wants, Ace of Base. Muchísimas gracias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Vamos a conocer qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a nuestras invitadas, las embajadoras e ingenieras. Dielka Murillo Godoy, catedrática de la Universidad de Panamá, y Marta Cecilia Rodríguez Zavala, ingeniera agrónoma especialista en bosques desde México. Con la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Comparten el tema, Embajadores para la Paz, la naturaleza es paz, protegerla es compartirla. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Aldo del Valle Cárdenas, artista plástico, licenciado en educación y magíster en arte peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros el tema Arte y Universo. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hoy es miércoles y regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital, así que los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, lleno de relax, y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo puede perder sin interrupciones ni comerciales, aquí en Luna 9 Radio Digital. Les comparto la frase del día. El lenguaje nace de la ternura con la que se nos habla en la infancia. Paulo Freire. También tenemos notificaciones. Gracias a primero los saludos, la interacción de nuestra querida familia desde México, también desde otros países. Gracias. Agradecidos por compartir con nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Sabías que tu opinión no puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya con el hashtag VozLuna9 o entra a nuestra página bit.ly/voz, así como la voz de uno, VozLuna9, y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Este viernes, entre todos los que participen en VozLuna9, sortearemos un regalo muy especial, cortesía de María Luisa Alcalá, para agradecer su tiempo. Así que participen, de más veces lo llenen, pues déjenos saber. Así como en la escuela cuando nos daban la calificación, así igualito nos van a dar ustedes. Nos van a calificar nuestro trabajo, vamos a conocer un poco más acerca de sus preferencias en cuanto al consumo de tiempo en música en la radio, cuáles son sus segmentos favoritos de Luna 9 Radio, con cuál estamos haciendo nuestro trabajo, etcétera, porque todo ello nos ayudará a crecer como programa y a brindarles mejor contenido también, ya que estamos implementando nuevos proyectos, nuevos programas que conformarán la programación de Luna 9 Radio Digital y también con FEM International Group. Dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación, una pausa y luego regresamos. Estamos aquí en Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Gracias por los saludos. En breve estaremos compartiendo los saludos y los mensajes de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. No se muevan de ahí. En minutos estamos de regreso y comenzamos este conversatorio. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, Black, white, Cuban, or Asian.

CIEN Ostien es un centro de rehabilitación neuropsicológico especializado en brindar evaluación, diagnóstico e intervención y neuroestimulación, lo que es la sensoriomotricidad, del lenguaje, habla, voz, audición, aprendizaje, socialización, etc. En población pediátrica con trastornos de neurodesarrollo, retrasos madurativos, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos de la comunicación humana, lo que es audición, lenguaje, habla y voz. De la misma forma, en la población adulta, en neurorehabilitación de las secuelas sensoriomotoras y neuropsicológicas, de lesiones cerebrales adquiridas, a traumáticas vasculares, a tumorales y pacientes postquirúrgicos. La misión de la Clínica Cien es contribuir a que cada día más personas tengan una mayor accesibilidad a servicios de prevención y rehabilitación confiables que les permitan la inclusión y participación social en sus diversos niveles y demandas, contando con un equipo profesional. Doctora Daniela, licenciada Dora Luz, es un verdadero gusto tenerlas aquí con nosotros. Sean bienvenidas a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Cuéntenos. Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo este tema que es tan, tan bonito. Gracias por estar nosotros. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Contenta porque se celebró del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna y bueno, agradecida porque podamos retomar este tema. Wow, muchísimas gracias por compartir y nuevamente gracias por hacer un espacio en sus apretadas agendas y estar con nosotros. Es un verdadero gusto. Pues para comenzar este conversatorio empezaremos con la doctora Daniela. Cuéntenos por favor, ¿por qué se considera la leche materna el alimento ideal para el recién nacido? Bueno, hay muchas razones. Sí me gustaría como mencionar algunas que son un poquito más indirectas, que tienen que ver con el que es un alimento pues renovable y ecológico, ¿no? Cuando ya en estos momentos, vemos que antes ya la, ¿no?, lactancia es ideal, la lactancia materna, precisamente porque no hay cadenas de suministro, porque no genera residuos, ¿no? Y eso hace que el gasto de agua sea mucho menor y que la huella de carbono también sea menor, ¿no? Entonces, siempre que sea posible optar por esto, esa es una muy buena razón por la que elegir la lactancia materna. Y obviamente, pues, muy relacionado a la no generación de residuos está la... Yo sé que tiene sus dificultades, la lactancia no es todo miel sobre hojuelas, pero, pues es cómodo de cierta forma, también para la mamá, es más económico para la mamá y para toda la familia, ¿no? Ahora, entre las razones que son más directas, más relacionadas directamente con el lactante, recordemos que tenemos el tema del contacto piel con piel que se da a la hora de lactar, que sí se ha visto que tiene un beneficio para el desarrollo del bebé, genera un vínculo muy, muy particular y especial también, y va a tener a largo plazo beneficios sociales y en aprendizaje incluso, ¿no? Solo esta parte de convivencia, de este vínculo que se forma, aparte tenemos los beneficios que son a nivel nutricional. Pero creo que la razón número uno por la que es el alimento ideal es porque es personalizada, está adaptada al lactante. Ha habido estudios que nos comparan y la composición de la leche de varias gestas de una misma mamá, y se ha visto que varía. O sea, ninguna leche, aunque sea de la misma madre, es igual a otra, ¿sí? Y esto es, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. La leche no es un líquido estático, ¿no? O sea, puede variar, se va a adaptar a las necesidades del niño. Tenemos el ejemplo más conocido, que es el calostro, esta leche que se produce después del parto, que tiene una formulación muy específica, muy diferente al resto de la leche de las siguientes semanas, ¿no? Entonces, esto nos va a traer muchos beneficios. Y hay una descripción que a mí me gusta mucho sobre la leche materna, que es un líquido dinámico y que cambia respondiendo a las necesidades y etapas de lactación del bebé. Entonces, por eso sí, yo creo que es muy, muy ideal. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora, de verdad muy enriquecedor todo lo que está compartiendo con nosotros. Gracias por esclarecer este tema y ya vemos a los grandes beneficios que obtenemos. Gracias, de verdad, por compartir ello con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Doctora Daniela, ¿qué nutrientes clave contiene la leche materna que no se encuentran, digamos, igual en las fórmulas? Bueno, hay un término que se ocupa mucho en los medios para diferentes alimentos que se llama, que le dicen superfood o superalimentos, ¿no? Que es muy controversial porque realmente para adultos no existe un superalimento, o sea, un alimento que lo contenga todo o que de ese alimento podamos como sobrevivir. El único alimento que yo consideraría que es un superalimento es la leche materna para el lactante, claro está, ¿no? No van a decir que les ando yo recomendando a toda la gente ahora, ¿no? Para el lactante, el único superalimento que existe es la leche materna. La leche materna, ¿no? Tiene muchos beneficios y la razón principal es esta adaptación. Nosotros compramos la fórmula, que obviamente hay situaciones en las que es importante usar la fórmula o que es necesario usar la fórmula, pero la diferencia más clara es que tú la fórmula pues tiene una composición estática. La hacen en fábrica y esa es la composición que va a tener en el mes 1, mes 2, mes 3. Pero la leche materna se va a ir adaptando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Además de todo, los componentes que tiene la leche materna no ha sido posible imitarlos en la fórmula láctea, ¿no? Por poner ejemplos específicos, el tipo de proteína que tiene, el perfil de proteínas que tiene es muy particular, las grasas que tiene también, y además de todo vienen sustancias que ayudan a que estos nutrientes se digieran con mucha mayor facilidad, ¿sí? Además de todo, lo que sí no podemos encontrar en la leche materna, en la leche de fórmula, perdón, son sustancias vivas, lo que le llamamos biocomponentes, porque son componentes vivos, como los glóbulos blancos, los anticuerpos que nos van a ayudar al sistema inmunológico, y por ejemplo el calostro es muy rico en anticuerpos y glóbulos blancos que van a ayudar a empezar a formar esa defensa inmunitaria del bebé. También el contenido proteico es importante porque si bien en el calostro es alto, usualmente baja para las siguientes, la composición de las siguientes tomas. Nosotros sabemos que la proteína es muy saludable, pero para el lactante las necesidades no son tan altas a comparación de edades como más avanzadas o incluso los adultos. Un exceso de proteína, por ejemplo, en niños y lactantes nos va a dar una mayor secreción de insulina, que recordemos que es esta hormona que nos ayuda a meter energía a nuestras células, nuestro combustible a las células. Entonces, al haber una mayor secreción por el exceso de proteínas, podemos tener un aumento del riesgo de enfermedades metabólicas en un futuro. Enfermedades metabólicas me refiero a diabetes, por ejemplo, a hipertensión, enfermedades del corazón, que son como las más comunes, ¿no? Entonces, tenemos enzimas que son estos componentes vivos, enzimas que nos van a ayudar a digerir mejor el alimento. Y y algunas otras como hormonas que nos van a ayudar a que haya un mejor crecimiento en general. Muchísimas gracias, doctora. Pues nada como lo natural. Dios en su sabiduría nos brinda todo lo que necesitamos. Gracias de verdad por compartir y esclarecer este tema. Ahora vamos a preguntarle a la licenciada Dora Luz, ¿cómo se relaciona la lactancia y el lenguaje? Muy bien, podemos dividirlo en dos. Como ya escuchamos, la lactancia es crucial y es importante por los nutrientes, pero también juega un papel importante. Si lo dividimos en la relación cognitiva, tiene que ver o se desarrolla desde este vínculo, y entonces se despiertan o se empiezan a desarrollar habilidades como atención conjunta, que es esta capacidad de podernos enfocar en un objeto o tener una actividad con otra persona. También empieza un desarrollo visual, empieza poco a poco el bebé a ampliar su rango visual. Si el contacto con la mamá es muy cercano, entonces también se desarrolla una imitación de gestos, de sonidos o de acciones de la otra persona. Normalmente la lactancia no se da, las primeras semanas sí se da en un ambiente muy aislado entre mamá y neonato. Sin embargo, más adelante se va dando en ambiente familiar, o están los hermanitos, está el papá presente, de pronto salen y ya se escuchan más sonidos. Hay otros tipos de estímulos, por ejemplo, como la comunicación no verbal, a través de expresiones faciales o de contacto visual, y comienza un desarrollo auditivo. El nene tiene la capacidad de procesar y de entender sonidos y voces. Aunque todavía no comprenda qué está pasando, él ya lo distingue. Y poco a poco se va haciendo una discriminación auditiva, que ya tiene la capacidad de distinguir entre diferentes sonidos, si son voces o es un ladrido. No tiene el nombre como tal, pero ya empieza a distinguir que son distintos. También se desarrolla, al ser la lactancia un proceso de rutina, siempre va a ser muy parecido, entonces se empiezan a desarrollar memorias y retener información. También inicia como esta intención comunicativa, no propiamente verbal, pero sí, digamos, requisitos prelingüísticos. No se va a dar el lenguaje verbal como tal, pero se desarrollan todas las bases para el lenguaje futuro. Y esto va a ser a través de la interacción con la madre, como les había dicho, pero también por medio de estimulación sensorial y del desarrollo de los sentidos. Imaginemos cuando una madre está lactando, hay diferentes sonidos alrededor, el contacto piel a piel ya hace una textura distinta, la temperatura que tenga ese momento la piel de la madre y el ambiente va a ser distinto, los olores, si cambió perfume, si tiene otro shampoo, si hay alguien más en la habitación, si están cocinando algo, bueno, ya hay olores cercanos, pero además, como acabamos de escuchar, la leche materna es un fluido dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a modificar también su sabor de acuerdo a la dieta de la madre. Entonces, también estimulamos, o bueno, se estimulan el sentido del gusto. Y por último, en la parte cognitiva, bueno, por medio del juego y la exploración, se va a hacer imitación y atención conjunta. Ese es desde el punto de vista cognitivo. Pero también hay algo muy importante en la relación estomatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el bebé practica la lactancia en el pecho, se va haciendo un correcto crecimiento y desarrollo de todas las estructuras bucales y las maxilofaciales. Y esto favorece, es que vamos, todos los componentes que entran en el momento de la succión o de la alimentación se combinan. Entonces, digamos que es la primera acción coordinada que tiene un recién nacido, porque conjunta reflejo de succión, reflejo de deglución y a la vez respiración. El proceso de lactancia es maravilloso porque tiene una biomecánica hermosa donde todas las estructuras funcionan a la par. Digamos, la lengua, las mejillas, los labios, tiene que tener un selle o un cierre labial perfecto para que pueda tomar el pezón y la aureola. Todos los músculos masticatorios se estimulan, las encías. Entonces, el proceso que se da mientras se está alimentando es que el crecimiento facial y el desarrollo maxilar favorezcan que haya una armonía facial durante el crecimiento. Y esto, a su vez, hace que las estructuras craneofaciales también vayan creciendo simultáneamente. ¿En qué se favorece esto? Bueno, pues hay una mejor función respiratoria, hay una mejor alimentación, porque se está más adelante, por supuesto, ¿no? Ahorita, mientras sea el proceso de lactancia, pues va a ser el mismo movimiento, pero posteriormente, cuando haya una lactación o una introducción de alimentos, va a ser más fácil para el nene poder hacer la masticación. También es importante que se vayan desarrollando todas estas estructuras, porque son las mismas con las que hacemos la forma y función del lenguaje. Es decir, funcionan las mismas estructuras para articular los sonidos. Entonces, funcionan de la mano. Y por último, bueno, la estética facial, que es pues armónica, y más adelante pues la prevención de problemas odontológicos, que también los dientes nos van a funcionar para la pronunciación de algunos fonemas. Entonces, así es como se relaciona. Wow, increíble. Licenciada, desconocíamos toda esta información, todo esto tan enriquecedora, y realmente es fascinante, de verdad. Gracias por compartir con nosotros. Y ahora quisiera preguntarle, ya que usted habla sobre todo este tema, ¿si la succión es innata o es que se aprende? Bueno, al ser mamíferos es innata, pero los patrones de succión, depende de cada especie, van a cambiar. Ah, igual que la postura de amamantamiento. Entonces, aquí lo que importa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que tenemos muy cercano, y hacemos como modelo a los niños que no tienen el desarrollo completo. Ocupamos ese modelo, que es el caso de los canguros. La succión es continua en el caso del cangurito, ¿no? Se trepa, se adhiere al pezón de la mamá y está todo el tiempo succionando, y así se va desarrollando, y es una succión innata. A comparación del humano, que es con una succión de intervalos de distintas variaciones. Pero fíjense que es muy importante, el bebé aprende el proceso durante el crecimiento en el útero. Se activan dos reflejos, la de succión y la de deglución por medio del líquido amniótico. Más o menos en la semana 16 de gestación, aparece este reflejo de deglución. Mucho más adelante, como por la 20, se aparece el reflejo de succión, y se va desarrollando y se va madurando, y hasta la semana 32 de gestación, más o menos, es que los dos reflejos se hacen coordinados. Entonces, cuando hay un nacimiento a término, pues el niño ya nace con este proceso, con la capacidad de mamar. Pero cuando hay un nacimiento previo a las 32 semanas, cuando hay prematurez, normalmente los niños no tienen la capacidad de alimentarse por sí mismos, y entonces entra pues la alimentación asistida. Podemos decir entonces que esta función es innata, pero también se puede aprender de acuerdo a las necesidades que vaya presentando el niño, porque hay reflejos que se van a ir desarrollando en cuanto nace el bebé. Por ejemplo, este reflejo de búsqueda que le ponen cerca algo a la boquita del bebé

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 4 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 71 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompañan nuestras invitadas de lujo, la doctora Daniela Priscila García Mercader, nutróloga clínica con experiencia en oncología, salud intestinal y envejecimiento saludable. Y la licenciada Dora Luz Rosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la clínica CIEN o CIEN. Comparten el tema lactancia materna y beneficios para el lenguaje. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradecer los saludos y la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes están en sintonía desde los Estados Unidos, desde México y Ecuador, que dice presente. También vamos a ir en un minuto compartiendo los saludos y los mensajes de nuestra querida familia que nos han hecho llegar a través de las distintas plataformas. Antes estábamos disfrutando de la isla bonita de Madonna. Muchas gracias a nuestros DJ por la programación de la parrilla musical que nos acompaña a cada programa. Gracias por su constante apoyo. Vamos a pasar a los saludos. Gracias a Andrea Aranda Vigo en España, desde Facebook. También para María Palomino. Muchísimas gracias. Y en nuestros grupos de WhatsApp agradecemos los saludos, los mensajes que nos hacen llegar desde distintas partes del mundo nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Empezaremos con Mari, que mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio. ¿Cómo se encuentran hoy? Nosotros muy entusiasmados por aprender de nuestras invitadas del día de hoy. En lo personal, nunca había relacionado que la lactancia materna estuviese relacionado con el lenguaje. Vamos a conocer los beneficios de la lactancia materna en el lenguaje. Tengan todos un bonito y bendecido día. Gracias, Mari. También para Diana Mindling, quien nos dice: lindo día. Abrazos de luz desde Argentina. Fuerte abrazo. Maestra María Librada Hinojosa, desde San Pedro, Nuevo León, México, nos dice: bendiciones luminosas progresivas para siempre para todos en esta grandiosa familia querida y equipo de Luna 9 Radio. Gracias, querida maestra. Miriam Mendoza desde Ecuador nos dice: saludos con mucho cariño, gracias por todo lo que nos brinda Luna 9 Radio. Gran programa revelador de hoy, cultura de proceso infantil. Gracias a todos, nos dice maestra María Librada. Gracias nuevamente por su activa participación a todos y cada uno. Pues vamos a continuar con nuestra programación porque tenemos mucho todavía por descubrir aquí en este conversatorio y vamos ahora a compartir con la doctora Daniela. Doctora, ¿por qué es importante considerar la microbiota? Bueno, recordemos que dentro de nuestros intestinos tenemos un ecosistema de millones de microorganismos. Y estos microorganismos, o sea, son beneficiosos. Tenemos una, lo que se le llama relación simbiótica, que básicamente es que nos ayudamos mutuamente. Nosotros les damos casita y comida y ellos nos van a ayudar a defendernos de algunos microorganismos que nos pueden provocar enfermedades y también a procesar algunos nutrientes. Entonces, es un tema, el tema de la microbiota en general, no solo para niños y lactantes, sino para toda la población, es un tema que se está estudiando mucho por todos los beneficios que tiene, ¿no? Tiene innumerables y, o sea, es muy, muy interesante. Entonces, en el niño, en el lactante, en el bebecito, la microbiota se empieza a desarrollar, empieza a adquirir esa microbiota que va a formar parte de él los primeros 3 años, o sea, son como momentos clave. ¿En qué momento empieza a desarrollarse la microbiota en el lactante? Si hay parto vaginal, en el momento en que pasa por el canal vaginal, ya empieza a adquirir parte de la microbiota que habita ahí, porque si bien ahorita estamos como muy enfocados, la investigación está muy enfocada en la investigación de microbiota intestinal, y ahorita vamos a entender por qué, no es el único lugar donde tenemos microorganismos que nos están ayudando, ¿sí? Lo tenemos en la boca, en el caso, en el canal vaginal, ¿no? Entonces, la primera como tandita de microorganismos van a provenir precisamente de ahí. Y posterior a eso, la lactancia materna va a jugar un papel muy importante en esta obtención y desarrollo de la microbiota en estos primeros 3 años. Si se tiene el privilegio y la facilidad de lactar por 2 años, pues esto va a jugar una pieza muy, muy importante. Obviamente, una vez que se inicia alimentación complementaria, ya también la alimentación con diferentes tipos de alimentos va a empezar también a hacer que estos organismos sean mucho más diversos, ¿no? Entonces, la leche materna contiene alimento para estas bacterias, ¿sí? A lo que le llamamos prebióticos. Entonces, estas se van a compartir a través de la leche, son microorganismos que viven en la mamá, se van a compartir a través de la leche y van a alimentar a las bacterias que ya se están formando en el intestino del bebé. La leche sola, o sea, la pura leche, vamos a pensar que a lo mejor es una mamá que no puede lactar directamente, pero sí puede extraerse leche y darle leche. La leche por sí sola le va a traer muchos beneficios a microbiota, precisamente porque va a ayudar a madurar y a crecer la población de microorganismos, porque los alimenta, ¿no? Pero si es directamente la alimentación pegada al seno materno, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque además de lo que se pase, del alimento que se pase a través de la leche, vamos a tener una transferencia de la microbiota que también tenemos en nuestra piel. Entonces, eso va a hacer que sea mucho más rico en la variedad de microorganismos que van a empezar a habitar en el intestino del bebé. ¿Por qué es relevante que haya una microbiota adecuada y saludable y variada? Porque de primera instancia va a ayudar como a mantener el pH de las evacuaciones del bebé, que se formen, se vayan formando bien, que tengan un equilibrio adecuado. Y esto también nos puede proteger en diarreas bacterianas, que pueden ser relativamente fáciles de adquirir en el lactante, en el bebecito. Entonces, esto nos ayuda a que haya menos riesgo de estas diarreas bacterianas, que recordemos que una diarrea en un bebé es muy delicada, ¿no? Entonces, en primer rol, la microbiota nos va a ayudar a reducir este riesgo de diarreas. Ahora, también dentro de la boca, la combinación de las bacterias que se están adquiriendo y las enzimas, que son sustancias que ayudan como a descomponer, por ejemplo, nutrientes que viven en la boca del bebé, va a promover también la salud oral adecuada, ¿sí? Y entonces esto nos va a ir vinculando también con temas de desarrollo neuronal, de desarrollo de pues hasta de sabores, ¿no? O sea, de la percepción de los sabores. Entonces, se va formando adecuadamente las bacterias, la variedad de bacterias, y sí se ve, si bien a veces sí se les suele agregar a las fórmulas estas sustancias benéficas, no, el efecto no se ha visto que sea igual al de la leche materna. Entonces, otra cosa también que es bien importante, que ayuda también la microbiota, entre otros factores que tienen que ver con la lactancia, es que nos va también a alterar la regulación del apetito, va a influir en la regulación del apetito del bebé, en cómo se digieren los alimentos, y entonces también nos da una mejor regulación. Cuando se altera a veces la microbiota intestinal por diferentes razones, como una alimentación diferente a la leche materna, nos puede alterar la regulación del apetito, por ejemplo, y promover algunos temas como internos, como a lo mejor un poco de inflamación. Las bacterias, parte de lo que hacen que sea beneficioso o que nos ayuden a nosotros, es que al ellos consumir algunos nutrientes, por ejemplo, la fibra o algún tipo de carbohidrato, ellas se alimentan de esas sustancias y van a generar desechos. Vamos a imaginarlo como si fuese la popó de las bacterias, ¿no? Las heces. Entonces, estos desechos se llaman metabolitos. Algunos de estos desechos se van a ir por las heces y eso es importante, por ejemplo, para la investigación del componente bacteriano del intestino, pero también muchos otros se van a absorber y se van a ir a todas partes del cuerpo, incluido el cerebro, ¿sí? Y van a ayudar precisamente, recordemos que el intestino está muy conectado con el cerebro. Tenemos neuronas dentro del intestino y hay una comunicación importante entre nuestro cerebro y el intestino que es bidireccional. O sea, el intestino le manda señales al cerebro y el cerebro le manda señales al intestino. Entonces, esta es la parte que nos ayuda precisamente con la autorregulación de la alimentación del bebé, pero también nos va a enviar ciertas señales que van a estimular el cerebro y esa estimulación también ayuda a la maduración del sistema nervioso y va a influir en algunos procesos como el proceso de lenguaje y procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que estábamos neófitos en muchos de estos temas. Es muy de verdad fascinante el tema de eso de la microbiota y hoy conocemos más de su importancia y su alta relevancia. Gracias por compartir con nosotros, de verdad. Sé que nuestra querida familia de Luna 9 está tomando notas. Sabemos acá, nuestro equipo también estoy tomando notas para aprender un poco más y le agradecemos ese privilegio. Gracias. ¿Qué relación hay entre lo que es una microbiota sana y el sistema inmunológico fuerte, doctora? Bueno, es muy, muy importante porque nos va a ayudar a la prevención y la lucha contra infecciones, ¿sí? Entonces, de por sí la leche por sí sola contiene lo que se le llama inmunomoduladores, ¿sí? Que son sustancias precisamente que ayudan a que se regule las digamos así como secreción de sustancias del sistema inmune, de células del sistema inmunológico. Y esto nos va a ayudar a que se regulen bien los procesos dentro del cuerpo y se disminuya inflamación sistémica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en este sentido la microbiota va a ser ayudar a combatirlas. Es como una línea de defensa más. Entonces, nosotros ingerimos o el bebé ingiere la leche y si hay alguna bacteria que pudiera estar estimulando el crecimiento de otras bacterias que pueden provocar enfermedad, digamos que son como soldados que nos van a ayudar a combatirlas y a luchar contra ellas, ¿sí? Entonces eso puede disminuir el riesgo de infecciones. Y pues esto a su vez nos va a permitir también madurar, ayudar a que se madure el sistema de defensa del bebé, ¿sí? Ahora, directamente relacionado con la leche materna, la cantidad, hay un dato que a mí me parece entre esta función como adaptativa que tiene la leche. Se han hecho estudios, por ejemplo, durante el COVID, se hicieron estudios de la composición de la leche materna de las mamás que tenían niños enfermos o con otras enfermedades también, y sí se ve un aumento de las células inmunológicas que hay dentro de la leche materna. Y estas mismas van a interactuar con nuestra microbiota para poder ayudar a la recuperación y la batalla que está teniendo el cuerpo del bebé contra enfermedades, ¿no? Entonces, por eso también es importante, la rutina de lactancia normal, pero también que cuando el bebé está enfermo, continuemos con la lactancia materna porque le va a dar precisamente estos beneficios adicionales y va a contribuir a que ese bebé pueda luchar de manera más eficiente contra la infección. Muchas gracias, doctora. Un sistema inmunológico alto, pues es lo ideal. Gracias por enseñarnos tanto esta mañana aquí en Luna 9 Radio. Licenciada Doraluz, ¿existen distintos tipos de succión? La succión en general es igual, pero se evalúa de distintas formas. De acuerdo a sus características, de acuerdo a su funcionamiento y a la optimización. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos ver si la succión es nutritiva o no nutritiva. Cuando hablamos de una succión nutritiva, es la que normalmente utiliza el bebé para comer. Es muy profunda, es rítmica y suele durar algunos minutos. Y esto da paso a la succión no nutritiva. Por ejemplo, normalmente las mamás ven que está comiendo el lactante y se está arrullando. Entonces, la primera forma de succión es con un ritmo, es fuerte y está sintiendo cómo sale la leche. Después, está usándolo solo como estimulante. Esa es la succión no nutritiva, que es superficial y rápida. Como una es tan profunda que sí alcanza a hacer la extracción de leche y la otra no. Pero durante la succión nutritiva se nota porque las mejillas están más redonditas, están rellenas y se ve cómo mueve la mandíbula. Y en la otra no. En la otra nada más es como si estuviera jugando. Ese es un tipo de evaluación, si está haciéndolo para alimentarse o de forma recreativa, digámoslo así. Una forma distinta es si la succión es madura o inmadura. Si hablamos de una succión madura, son ciclos que van de 10 a 30 succiones sin pausas. Se puede alimentar mientras respira y coordina el niño perfecto ambos procesos. Entra lo que ya les había mencionado antes, la succión, la deglución y la respiración. Este es un proceso un poquito complejo porque el niño empieza a succionar y la lengua hace movimientos peristálticos que van desplazando el bolo de la leche al esófago. Y en ese momento se produce la deglución y luego vuelve a empezar el ciclo. Entonces, esa es una succión madura. Pero también existe otra succión que es inmadura y va en ciclos de 3 a 5 succiones. Y luego se hace una pausa y volvemos a empezar. Porque el niño no es capaz de succionar y respirar al mismo tiempo de forma coordinada. Esto se puede ver, por ejemplo, en niños prematuros que no tienen desarrollada estas habilidades. Es importante hacer aquí como un paréntesis que si ustedes ven que su bebé presenta un patrón de succión inmaduro, que es lo que les acabo de decir, que no sean succiones profundas ni tan que el ciclo sea muy corto, pues es importante primero mencionárselo al pediatra y tener como paciencia de ver la evolución, porque, bueno, el desarrollo no se dio adecuadamente en útero, pero sí se puede seguir dando fuera del útero. Y por último, podemos ver o podemos evaluar si la succión es correcta o incorrecta. ¿A qué me refiero? La succión se menciona como correcta cuando el bebé se alimenta de forma óptima, que no le causa daños a mamá o no le causa ninguna molestia. Al contrario, que la experiencia es agradable y placentera para ambos, pero que además es funcional y crece adecuadamente. Y una succión incorrecta es aquella que causa problemas a la mamá. Es decir, puede haber dolor o traumatismos, alguna infección, y que al bebé no le da una ganancia de peso adecuada o tiene irritabilidad. Es este bebé que lo alimentan y lo alimentan y lo alimentan y por más que está pegado al seno materno, no logra tener una saciedad. Algunos bebés son más susceptibles a este tipo de succión incorrecta porque hubo un crecimiento uterino retrasado o, por ejemplo, los bebés prematuros, el tono muscular que tenga el bebé también es importante, o algunos lactantes que tienen alguna patología en la cavidad oral, por ejemplo, fisura palatina o alguna

are cracking jokes. How do you do? Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 34 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 20. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, si es que recién está con nosotros. Hoy estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompañan nuestras invitadas de lujo, la doctora Daniela Priscila García Mercader, nutrióloga clínica, con experiencia en oncología, salud intestinal y envejecimiento saludable, y la licenciada Dora Luz Rosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la Clínica 100, o CIEN por sus siglas. Comparten el tema lactancia materna y beneficios para el lenguaje. Antes estábamos disfrutando de How Do You Do, de Roxette. Muchísimas gracias por los saludos, los mensajes. Hemos también recibido preguntas del público que en breve la vamos a compartir para nuestras invitadas y así conocer más acerca de ese tema. Doctora Paulina Tejera Baños, gracias por el like. Y también mensaje del señora María Paulino Ambuca. Muchas gracias, estás en Facebook. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctora Daniela, ¿cómo apoya la lactancia materna al desarrollo del cerebro en los primeros años de vida? Bueno, recordemos que el cerebro está, así como vemos que ese bebé el primer año de vida crece muy rápido, o sea, va creciendo, creciendo, creciendo. De esa misma forma va creciendo también el cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro en el primer año está creciendo rapidísimo. Y por esta etapa de crecimiento acelerado, los niños en general, en toda la etapa de la infancia, son muy sensibles a la nutrición. Esto quiere decir que cualquier deficiencia sí les puede impactar de forma importante el niño. Entonces, y obviamente esto también va vinculado, si no hay energía y nutrientes suficientes para ese crecimiento, va a impactar en muchos de los componentes cognitivos y de neurodesarrollo, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje, que de hecho es un marcador importante, ¿no?, de maduración. Entonces, los beneficios que va a tener la nutrición en específico, o bueno, los beneficios en general de la lactancia, más bien en cuanto al neurodesarrollo, pueden explicarse a través del perfil nutricional que tiene la leche, ¿no? Y los componentes bioactivos, los que ya hablábamos hace ratito, que son estos componentes vivos, como las células que se encuentran en la leche, como las enzimas que nos van a ayudar a digerir, y algunas incluso el componente hormonal que puede estar dentro de la leche materna, ¿sí? La realidad es que todavía nos falta, hay mucha información que nos falta conocer para poder entender como bien todos estos mecanismos y el cómo puede beneficiar en específico los componentes específicos y distintivos de la leche materna, pero pues sí hemos, sí se ha ido relacionando con ciertos nutrientes. Recordemos que en general, o sea, todos los nutrientes son importantes para nuestro cerebro. Los carbohidratos nos van a aportar glucosa, que es nuestro combustible principal, es nuestra fuente de energía, y el cerebro en general para todas las personas, más que nada, gasta mucha energía. O sea, consume, es de los órganos que más energía consumen. Y entonces, si estamos hablando, además de todo, de una criatura que está en desarrollo, que está creciendo y que está creciendo muy rápido, pues obviamente este requerimiento puede ser más alto, ¿sí? Entonces, los carbohidratos en ese sentido, como son combustible, son importantes. Las proteínas, aunque el requerimiento no es tan alto como en etapas más avanzadas, también son importantes porque tenemos aminoácidos esenciales que se van a obtener a través también de la leche y que nos va a ayudar precisamente como al crecimiento y desarrollo es como la materia prima, básicamente, para poder desarrollar bien el cerebro, ¿no? Nuestros órganos, incluyendo el cerebro. Ahora, con las grasas, se ha visto como un particular interés por el componente de grasas, ¿no? El componente, el perfil, lo que le llamamos el perfil de lípidos, ¿no? Que es el componente de los tipos de grasa que puede contener la leche materna. En la leche, pues es muy particular, ¿no? Y se va concentrando de forma muy especial durante el día, ¿sí? Usualmente cuando la leche, vamos a poner la leche de la mañana, que esté mucho más lleno o después de muchas horas, está mucho más lleno el seno, esa leche, esa primera leche que va a salir, el contenido de grasa es como más ligera, ¿sí? Pero se va a ir concentrando conforme avance la toma. Y entonces la última leche que va saliendo en esa toma, que puede durar como 30 minutos, por ejemplo, es mucho más cremosa. Y el contenido de grasa que tiene, al ser más cremosa, es mucho más alto. Y se vincula precisamente este contenido de grasa con mayor presencia de estos biocomponentes, de estas células que pueden estar en la leche materna y que van a ayudar precisamente a la maduración del sistema nervioso. Todos sabemos lo importante y lo beneficioso que es para el cerebro los omegas, ¿no? Entonces, precisamente ese es el tipo de grasas que podemos encontrar en la leche materna. Son grasas insaturadas, no es propio. Entonces, el punto es que van a ayudar a la parte de desarrollo, de generar nuevas conexiones, a lo que le llamamos neuroplasticidad, ¿sí? Todos estos nutrientes nos van a ayudar a generar estas nuevas conexiones entre neuronas que van a permitir que se siga junto con la estimulación que hay en el ambiente, que se siga madurando el cerebro. Ahora, también ha habido muchos estudios que sí nos parecen enseñar que entre más larga sea la duración de lactancia en tiempo, no hablemos de la sesión como de día a día, sino que pase 1 año, 2 años, que es lo que usualmente las guías idealmente recomiendan. Sabemos que es un reto mantener la lactancia por tanto tiempo, pero sí se ha visto que la duración más larga se asocia a un mejor coeficiente intelectual en etapas escolares. O sea, ya hablamos de niños que ya comienzan a ir al colegio, ¿no? Y que a su vez también puede llegar a mejorar o sea, en los estudios, la inteligencia verbal, ¿no? La forma en la que se comunica el niño. Desde luego, también recordemos que, o sea, es muy importante la nutrición, pero también se va a ir mezclando con otros factores como el medio ambiente, ¿no? Como lo que ya hemos estado mencionando, la interacción de la mamá con el bebé. Esto ayuda también a que haya una mejor conexión emocional. Se va a relacionar también con la forma en la que se alimenta el bebé, ¿no? Entonces, y bueno, también relacionado precisamente a la comunicación que hablábamos hace un momento de la microbiota que tiene por la salud intestinal, también tiene comunicación con el cerebro y que va a estimular directamente, ¿no? Entonces, o sea, sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante, y que todavía se está aprendiendo muchísimo de estos puntos, ¿no? Y de todos los beneficios que puede tener en ese sentido. Muchas gracias, doctora. La verdad que sí, es fascinante la manera en que usted nos lo comparte y la verdad que todos los días estamos aprendiendo acerca de este tema y toda alimentación pues varía según la edad, ¿no? La verdad, como digo, sí, estamos aprendiendo más sobre ese tema constantemente y estamos viendo los grandes beneficios tanto para la salud emocional y físico, como bien usted nos menciona. Y doctora, ¿cómo puede influir la lactancia materna en el futuro? Ya sabemos, usted mencionó un poquito desde el punto de vista de la perspectiva emocional y también la física. ¿Qué más pudiese compartir acerca de la influencia de la lactancia materna en el futuro del bebé? Bueno, la lactancia nos va a ayudar en algo que se llama expresión genética. Básicamente nos ayuda a regular, o sea, esa carga genética que nosotros tenemos para enfermedades o para mejor salud, nos va a ayudar como a regularla, por llamarle de alguna forma. Entonces, a esto le llamamos programación metabólica. Y nos va a ayudar entonces a prevenir enfermedades a largo plazo. Los factores que contribuyen a esta prevención, o sea, tiene que ver con los componentes mismos que ya dijimos, el perfil, la cantidad de proteínas que tiene, la cantidad y tipos de grasas que tiene, la microbiota, o sea, todos los componentes de la lactancia y estos beneficios y van a interactuar para que se disminuya. No quiere decir esto que ya es como algo definitivo o que también, o sea, si se alimenta a través de fórmula, pues que ya esté como condenado, no. Pero sí ayuda y a reducir riesgos. Recordemos que para el desarrollo de enfermedades podemos ver como el si desarrollamos o no una enfermedad como una balanza, ¿no? Entonces es como irle poniendo piedritas al lado de protección y bajarle el peso al lado del desarrollo de enfermedad, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a reducir precisamente el riesgo de muchas enfermedades. Algo que me gusta y que se ha visto que tiene también cierto impacto es el cómo enseña al bebé la lactancia materna a autorregularse, ¿sí? Ya hablamos del contenido hormonal que puede llegar a tener la leche materna, entre esas de hormona de crecimiento, y esta hormona del crecimiento lo que va a hacer es enviar señales, una vez que ya se digiere y todo, envía señales a través del intestino al cerebro para estimular el hipotálamo. El hipotálamo es una región en nuestra cabeza que manda diversas, o sea, tiene muchas funciones de señalización, como que nos ayuda al cuerpo a coordinarse, ¿no? Y entre esa coordinación tiene la coordinación de apetito y saciedad, o sea, nos ayuda a decidir cuándo ya es suficiente y debemos de parar de comer y cuándo tenemos hambre y queremos alimento. Entonces, esto ayuda a que el bebé empiece a madurar esas señales y esa percepción ante el hambre y la saciedad y pueda autorregularse, ¿no? Además de todo, cuando nosotros alimentamos por biberón, nosotros vemos físicamente, ¿no? Estamos viendo qué cantidad, o sea, si preparamos 50 mililitros, sabemos que pues está tomando esos 50 mililitros. Y a veces el ver esas cantidades como que nos puede generar un poquito de ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad va a hacer que a lo mejor forcemos un poquito la alimentación al bebé, o que querramos darle más tomas o más seguido, aunque no nos lo pida. O sea, como que nos causa cierta inseguridad, ¿no? Con la lactancia no pasa eso. O sea, no nos queda, como no vemos cuánto está comiendo realmente, hay señales, como ya lo comentó Doris, de que se está alimentando adecuadamente ese bebé y que está haciendo una dosis adecuada, pero la realidad es que no sabemos exactamente cuánto está comiendo. Tenemos que confiar mucho en que el bebé pida lo que necesita, coma lo que necesita y pare cuando ya es suficiente, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos nos ayuda precisamente a la regulación del hambre y de la saciedad, y se va a ver reflejado en edades más avanzadas, ¿no? Por eso tenemos esta como una regla de la alimentación ya en infantes, o sea, ya niños más grandecitos, que el niño decide cuánto nosotros decidimos qué comer. En este caso, para los lactantes, pues es la leche materna, ¿no? Pero el niño decide cuánto. Nos recordemos que además de todo, su estómago es súper pequeñito y se puede llenar rápido, pero también se vacía rápido precisamente por este contenido de enzimas que ayudan a que se digiera fácilmente, y ese digerir fácilmente hace que se absorba de una forma mucho más eficiente para que se aprovechen los nutrientes y ayuden pues a todas las funciones, como la función cerebral, ¿no? Y le permitan a ese niño aprender y desenvolverse de una forma eficiente con su medio. Entonces, pues la parte de regulación es bien importante, nos va a ofrecer protección ante enfermedades metabólicas en un futuro. Y bueno, ya como a más corto plazo, tenemos menor riesgo de diarreas, como ya habíamos en el primer año, sobre todo, menor riesgo de diarreas, de enfermedades respiratorias, de enfermedades de la piel como la dermatitis, un mejor desarrollo neurológico. Hay muchos estudios que ven como si un mejor puntaje en desarrollo neurológico y cognitivo de aprendizaje. Incluso también puede llegar a reducir el riesgo de asma, ¿no? Entonces, insisto que todo esto está relacionado tanto con la parte de medio ambiente, pero también con nutrientes y también con la microbiota, ¿no? Entonces, todo se complementa ahí para mantener la salud y contribuir a la salud en un futuro. Wow, increíblemente, doctora, todo cómo se relaciona uno con otro, es fascinante todos estos temas. De verdad que cada vez que preguntamos a los expertos y nos van compartiendo, pues más complejo lo vemos y nos agrada muchísimo el que así la manera en que usted nos está explicando. Agradecemos nuevamente esa manera que tiene de explicarlo para nuestra querida audiencia. Gracias también las madres que están tomando nota, lo aprecian mucho. Licenciada, ¿cuál es la repercusión de la succión y el habla? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que les explicaba hace un momento, la succión no nutritiva. Acuérdense que es superficial y rápida y por llamarle de alguna forma recreativa. Bueno, así como el bebé va madurando, también lo hacen sus patrones de succión y de deglución. Al haber una maduración, va cambiando del pezón al dedo, o del dedo empieza a buscar la cobijita o cualquier otro objeto que le parezca adecuado para la succión, porque además este efecto de succión tiene una situación relajante y le da tranquilidad y le da seguridad. Y esto a su vez trae este desarrollo que ya hablábamos, estomatológico, la maduración bucal en los labios, en la lengua, en el paladar, en los dientes, la mandíbula, en fin, toda la función orofacial. Y eso es fundamental para poder articular correctamente la pronunciación de los sonidos. Vamos a poner un ejemplo. El bebé hace un selle labial perfecto cuando toma el pezón de la mamá y la areola. Ese mismo movimiento lo va a llevar posteriormente en una articulación, por ejemplo, del fonema M o del fonema P. Puede sellar exactamente los labios o puede sellar adecuadamente, hacer una explosión y puede pronunciar adecuadamente o articular adecuadamente los fonemas. Esto de la succión no nutritiva hay que considerarlo normal. Quiero hacer un paréntesis porque es importante. Hay que considerarlo normal más o menos hasta los 3 o 4 años de edad. Los nenes chupadedo o chupaobjetos es adecuado hasta los 3 o 4 años. Posterior, hay que tomar en cuenta mencionárselo al pediatra o empezar a evitar este tipo de prácticas porque también pueden tener alteraciones, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje oral, las estructuras pueden tener alguna modificación si hay un sobreestímulo. Por ejemplo, el uso. Vamos a hablar de la succión en las diferentes versiones, ya sea el dedo, del labio, de la lengua o de un chupón o de cualquier otro objeto, ¿no? Si es una costumbre que se lleva a largo plazo, más de 4 años, las alteraciones se pueden ver relacionadas, por ejemplo, con algo que se llama disglosia, es decir, que hay una alteración o una anomalía en los órganos. Ya puede ser que se haga un paladar muy alto, que le llamamos ojival, o puede ser que haya modificaciones en la oclusión dentaria, O no sé, por ejemplo, hay rotación en los dientes. Entonces, ¿es adecuado que permitan o que vean en el desarrollo este tipo de succión, pero hasta cierta edad? Así como se van modificando y se van eliminando algunos patrones o algunas acciones del bebé, igual es importante checar esto de la succión. Y bueno, pues como menciono, o como lo hemos venido diciendo a lo largo de la plática, es muy importante la lactancia y está de la mano con el lenguaje, tanto para lo emocional como para lo estomatológico. Muchísimas gracias, licenciada. Estamos de verdad fascinados cómo existe esa gran relación. Desconocimos en totalmente del tema y la verdad que junto con el equipo, con Mari, estábamos hablando de ello y pues estamos fascinados de que nos puedan, de un lenguaje sencillo, a la misma vez está apropiadamente hablado, pero en un lenguaje, digamos, fácil de comprender de la importancia de este tema. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí. Tenemos una pregunta de nuestro público dice acá, buen día, licenciada Daniela. ¿Qué se puede decir de la transferencia de la microbiota paterna al recién nacido? Saludos desde Ciudad de México. Gracias, excelente miércoles. Híjole, es una muy buena pregunta. ¿Qué tanto puede contribuir? O sea, como realmente la microbiota no es propiamente genética, sino que se va creciendo de acuerdo a la exposición, el porcentaje realmente mayor se va a obtener de forma directa de la alimentación y del contacto, digo, el contacto con la piel, ¿no? Obviamente sí, si nosotros. Pues es normal que el bebé se lleve las manos a la boca, ¿no? Y si tiene contacto con papá, pues también, pues de ahí también va a empezar a obtener ciertos microorganismos, ¿no? Porque pues está explorando y está exponiéndose a diversas cosas, ¿no? Y ahí puede contribuir de cierta forma. Donde sí es como muchísimo más relevante, pues es en la parte de expresión, ¿no? En cómo, hay cierta expresión genética gracias a la estimulación de la microbiota. Pero el papel como principal que se tiene va a ser por parte tanto de alimentación como el contacto piel con piel que se va a tener con la mamá. Recordemos que como quiera, también podemos obtener la microbiota a través de del biberón. Usualmente le suelen agregar algunos estimulantes de microbiota, o sea, de prebióticos, y ya cuando a partir de los 6 meses que se inicia alimentación complementaria, eso va a ayudar a enriquecer. O sea, entonces esta microbiota principalmente se va a ir formando conforme a lo que se va exponiendo el bebé. No, no es tanto como genético, ¿no? O sea, la carga no es tan importante, la carga genética aquí no es tan importante. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Vamos, de verdad que este tema pues nos recuerda que el amor, que la ciencia y el compromiso materno se unen en algo tan natural como la lactancia. Vámonos a conocer la programación que tenemos para nuestra semana aquí en Luna 9 Radio mientras hacemos el conteo final de la encuesta. Y le vamos a pedir a la doctora Daniela que nos dé un feedback con la respuesta que nuestra querida audiencia ha elegido a través de sus votaciones. No se muevan de ahí. Antes, deseo compartir los saludos de Berta Pérez en Facebook y doctor honoris causa José López. Un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Muchas gracias por la interacción. Gracias por siempre estar presente aquí en Luna 9 Radio. Regresamos en menos de un minuto para conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Gracias a quienes activamente han participado en ello. Regresamos en un minuto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/vozluna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a nuestras invitadas, las embajadoras e ingenieras. Dielka Murillo Godoy, catedrática de la Universidad de Panamá, y Marta Cecilia Rodríguez Zavala, ingeniera agrónoma especialista en bosques desde México. Con la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Comparten el tema, Embajadores para la Paz, la naturaleza es paz, protegerla es compartirla. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Aldo del Valle Cárdenas, artista plástico, licenciado en Educación y magíster en Arte Peruano, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros el tema Arte y Universo. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días, si es que recién nos está sintonizando el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompañan nuestras invitadas de lujo, doctora Daniela Priscila García Mercader, nutróloga clínica con experiencia en oncología, salud intestinal y envejecimiento saludable, así como también nuestra querida licenciada Dora Luz Erosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la Clínica 100. Comparten el tema, lactancia materna y beneficios para el lenguaje. Pues continuamos con nuestra programación. Brevemente vamos a agradecer a nuestra querida audiencia por su activa participación en nuestra encuesta del día de hoy. Antes tenemos que compartir saludos en los mensajes, pero lo vamos, debido al tiempo, a compartir en mensajes en nuestras plataformas. Recuerden que a quienes no nos han podido acompañar en vivo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram o que también nos visiten nuestra página de archive.org o archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, que la grabación de esta y todas nuestras entrevistas quedan ahí fijadas y ustedes pueden hacer sus respectivos saludos, preguntas, comentarios y, lo más importante, compartir el link para que más personas conozcan más de este tema y puedan también hacer preguntas desde cualquier dispositivo mientras tengan acceso de internet. Pues es momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de sus votaciones. La respuesta es muy importante del día de hoy, así como en cada programa. La pregunta del día de hoy es, ¿qué cree usted que influye más en el desarrollo del lenguaje de un bebé? Esto, recuerden que esta pregunta estaba fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también en Facebook y nuestro canal de Instagram. Y la mayoría ha elegido ambos factores combinados, que viene siendo la nutrición adecuada y la estimulación temprana. Doctora Daniela, ¿cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos el día de hoy? Pues que sí, la audiencia está en lo correcto. Como ya vimos, la nutrición es importante porque nos va a dar toda la materia prima que necesitamos, ¿sí? Entonces, o sea, es con lo que vamos a construir y a mantener todo nuestro funcionamiento, ¿no? Un carro no puede funcionar sin gasolina, pues igual aquí no podemos, o sea, por mucha estimulación que haya, si no tenemos la materia prima adecuada, el combustible, todos los nutrientes, pues no vamos a tener un buen resultado. Y al mismo tiempo, no nos sirve de mucho tener toda la materia prima, pero sin instrucciones para construir. Y esas instrucciones las vamos a tener a partir de la estimulación, ¿no? Y de la interacción con nuestro ambiente, esto que ya también platicábamos, de la interacción con mamá, la percepción de ruidos, la estimulación que hay en los músculos de la boca, todo va a contribuir a esa maduración y tienen que estar ambas presentes para que sea pues un desarrollo eficiente y adecuado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, doctora. Licenciada, ¿dónde se encuentra la Clínica 100 ubicada? ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales? Y el número telefónico para citas, consultas, por favor, para nuestra querida audiencia internacional. Ok, nos pueden contactar por los medios de Luna Radio o por correo electrónico a contactando100@gmail.com. Nuestro número telefónico 5554-183672. Estamos en todas las redes sociales como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Muchísimas gracias, licenciada. Y para cerrar con broche de oro, doctora, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a nuestras oyentes, mujeres profesionales, madres, emprendedoras que el día de hoy están escuchándonos a través de Luna 9 Radio? Bueno, pues que recordemos siempre que la leche materna es el único superalimento que existe, sobre todo para el lactante, que tiene muchos beneficios, pero siempre recordando que, o sea, debemos de promoverla para que se ocupe siempre que sea posible, de forma empática y respetuosa. Y que también cualquier cantidad de leche, por más mínima que sea, es beneficiosa. Y que también reconozcamos la importancia de esa interacción que hay con el ambiente, con el resto de la familia que sea parte del momento de la lactancia y pues claro del contacto, interacción de mamá-bebé, que es muy muy importante para toda esta estimulación neurológica. Muchísimas de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos infinitamente el que haya respondido a esta invitación. Gracias a la licenciada Dora Luza Erosa Álvarez, doctora Daniela Priscila García Mercader, por compartir sus conocimientos tan valiosos sobre la lactancia materna y los beneficios que esta tiene para el lenguaje. Amigas, recuerden que la lactancia es más que un alimento, es el primer idioma de amor. Así que los invito a reflexionar, a compartir este programa y a seguir en sintonía con Luna 9 Radio Digital, su casa de cada mañana. Nuevamente, a quienes no nos han podido acompañar por motivos de estudio o trabajo, les recordamos que esta grabación queda en nuestro canal de Telegram, al cual pueden suscribirse, y también en la página archive.org o archive.org, así con V o con B chica, como le digan, o archive.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital y esta y todas las entrevistas, sin bajar ningún software, lo pueden encontrar directamente. Y lo más importante es de que lo pueden compartir, pueden dejarnos una evaluación también, comentarios, todo es bienvenido. Muchísimas gracias de antemano por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Nuevamente a nuestras invitadas, gracias por estar aquí con nosotros en Miércoles de Salud con este tema tan importante. Gracias de todo corazón. Gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia por escucharnos. Gracias, licenciada doctora Daniela, también infinitamente agradecido por ese conocimiento y esa manera tan fácil de poder nosotros entenderlo, quienes somos neófitos en el tema, pero hemos estado tomando notas y sabemos de que hemos aprendido muchísimo gracias a usted y a la licenciada que han estado con nosotros. A nuestra querida audiencia, recuerden que hoy día regresa Miércoles de Música Clásica, solo aquí en Luna 9 Radio, a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, sin interrupciones ni comerciales, ideal para descansar o para leer, lo que ustedes deseen hacer con la señal de Luna 9 Radio. Los invito ahora a que disfruten de la programación automática. Gracias, Dios les bendiga, disfruten el resto del día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.